momento. Bien, y llegaron los primeros mensajitos al 1550 12 35 89 con la consigna del día. ¿Es arrancaste a leer o no arrancaste a leer? ¿Te resultó fácil? ¿No arrancaste? ¿Elegiste, encontraste el libro, no lo encontraste? ¿Estás leyendo otra cosa que no es un libro? Bueno, a ver, llegan los primeros mensajes. El mensaje que llega es de Juli Milanesio, nuestra compañera aquí del programa, que nos cuenta al 1550 12 35 89. ¿Cómo podés hacer vos? ¿Qué está leyendo? ¿O qué está haciendo en cuestiones a los textos? A ver, ¿qué dice? Buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Juliana y respecto a la consigna les quería contar que como soy muy muy fanática de Harry Potter, pero había visto las películas y no había leído los libros, empecé este año a leerlos y de lo que va de la cuarentena ya terminé uno, estoy por terminar El Príncipe Mestizo. Y ya me compré Las Reliquias de la Muerte, así que para que cuando termine la cuarentena yo creo haber finalizado la saga. Por lo tanto, podría decirse que sí, que estoy leyendo más de lo habitual y me viene bárbaro porque este tiempo lo estoy invirtiendo en oro, que es Harry Potter. Un beso enorme a todas. ¡Qué malo! ¿Por qué le dicen eso a Juli Milanesio? Está bien, ya nos había contado que tenía muchas ganas de leer los libros antes de que arrancara la cuarentena. Está bien, buena opción para esta cuarentena ponerse al día. ¿Vas a terminar toda la saga para cuando termine la cuarentena? Te quedan miles de páginas todavía, ¿eh? Mirá que los que siguen, son muchísimos más largos. Yo leí hasta el 5, lo conté. Me faltaron los últimos dos. Pero bueno, hasta ahí llegó mi amor. Yo estoy leyendo ahora un libro de Felipe Celesia y Pablo Weisberg, se lo contaba ayer a Cami, que se llama La noche de las corbatas, cuando la dictadura silenció a los abogados de los trabajadores. Muy, muy piola el libro. Cuenta la historia de varios abogados, la mayoría de ellos marplatenses o que trabajaban en Mar del Plata, sobre la desaparición que se dio de estos abogados en julio del año 1977, cuando la dictadura silenció a estos abogados, que la mayoría eran representantes de trabajadores, sindicatos, y realmente es una historia fuerte, pero muy muy buena para saber y para conocer, que te habla también de la sistematización, ¿no?, de la dictadura para hacer desaparecer, en este caso, a abogados. Y en este libro que está muy bueno, de Felipe Celesia y Pablo Weisberg, lo recomiendo, La noche de las corbatas. Cuenta la historia, entre otros, de Centeno, ¿no?, un histórico abogado, el creador de la ley de contratos de trabajo en la República Argentina, las primeras revoluciones del trabajo. ¿Tenemos más audios? En Instagram tenemos más. Bueno, lo voy a buscar. Esperen, aguántenme un segundito. Me voy directamente a Instagram ahí a ver a los audios, en realidad los textos que tenemos, que nos han escrito. Varios mensajitos tenemos, ya voy, de a poquito, que estoy solo hoy, no puedo. Vamos a leer algunos de ellos, a ver, aprieto aquí. Yo soy medio duraznelli aparte para leerlos. Bien, acá nuestro amigo Arubi el Futuro nos dice: leí bastante, recomiendo El hombre en busca de sentido, del psiquiatra físico Frankl. Tremendo, dice. Leí bastante, recomiendo El hombre en busca de sentido, del psiquiatra psico Frankl. Tremendo, dice Arubi el Futuro. Un abrazo grande. Sé que también leyó una biografía de Mandela, que dice que es súper recomendable también, Ariel. Wow. Así que, buenísimo. El hombre en busca de sentido. Aquí también está Maringa, nuestra compañera también. Sí, un poco más de lo normal. Estoy con libros de conspiraciones, dice Maringa. Me encanta Maringa siempre en estos temas. Leonardo Martín se puso con Paturucito. Está bien, ¿eh? Una lectura un poco más lúdica, Leo Martín, con dibujitos. Está bueno. Muy divertido, Paturucito también, ¿eh? Muy bueno. Le recomiendo El Eternauta, si no lo ha leído, si le gustan las historietas. Bueno. Muy, pero muy buena. Paturucito, bueno, una buena opción, ¿por qué no? Después, Juli Milanesio. ¿Quién es este que está acá? Pará que voy a ver quién es. Juan Patricio Méndez, nos dice así. Por supuesto, me leí que leí más, dice. Muy bien, muy bien. La gente, contra los pronósticos, está leyendo más la gente. Me leí un pendiente, fútbol,

¿Cómo números? ¿Cuántos? Sí. Contame los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 números tiene. 11 dígitos. ¿Cómo se pronuncia 68.842. No, pará. Sí, ponéselo a la traductora. 68.842.528.826. Esa es la deuda argentina para que no te olvides de Macri nunca más. Minutos pasaron de las 5 de la tarde, instantes de la jura en diputados de los nuevos diputados y senadores y del comienzo de la sesión virtual. Continúa en la Cámara de Senadores la sesión virtual. Así que hay mucha alegría, ¿no?, por el funcionamiento de esta sesión. Vamos a escuchar un informe de la periodista parlamentaria Amanda Alma, compañera de esta casa, que nos cuenta cómo fue el inicio y las novedades de esta primera sesión virtual histórica en la República Argentina. Efectivamente, se está desarrollando la primera sesión a distancia, virtual, telemática, en la Cámara de Senadores de la Nación. A las 2:20 de la tarde, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dio por inaugurada esta sesión, bueno, cambiando la historia, sin duda, de la Argentina. Lo que se va a votar en cualquier momento en la Cámara de Senadores de la Nación es una veintena de decretos de necesidad y urgencia que tienen el acompañamiento de la Comisión de Trámite Legislativo, que es bicameral y que integran tanto senadores como diputados. Como tiene despacho, está habilitado para ser votado. Eso se está discutiendo ahora en esta sesión histórica. ¿Cómo es la mecánica? Bueno, están en el recinto la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, junto con el prosecretario parlamentario que corresponde a la oposición, que es el ex diputado Tunés. Y también está la secretaria administrativa, que fue también diputada de la Nación, María Luz Alonso, y es una de las autoridades máximas del cuerpo. También están presentes en el recinto los cuatro presidentes del Senado de la Nación. Está la presidenta provisional del Senado, que es Claudia Abdala de Ledesma de Zamora, que además debe ocupar la presidencia del cuerpo cuando Cristina Fernández de Kirchner no está presidiendo la sesión. Es por eso que también están presentes el vicepresidente de la Cámara, que es Martín Lustó, de Juntos por el Cambio, el vicepresidente segundo de la Cámara, que es el senador por Misiones, Maurice Clos, del Frente de Todos, y la vicepresidenta tercera, que es la senadora por Córdoba del PRO, Laura Rodríguez Machado. Esto es un poco lo que pasa en el Senado de la Nación, que minutos seguramente va a estar votando, porque sin duda es lo más importante que va a suceder hoy, y en un ratito nada más va a estar sesionando la Cámara de Diputados también. Ellos van a estar discutiendo dos proyectos que tienen consenso. Es un sistema